Lamentablemente, a pesar de toda la lucha desatada en las calles y en defensa de los derechos humanos y la memoria y la justicia de lo que fue el fujimorismo y la dictadura de Fujimori en los años 90, digamos, ahora tenemos a Keiko Fujimori, la hija de Fujimori, que además fue primera dama. Ustedes recordarán que en el periodo donde Fujimori ya es, digamos, no elegido democráticamente, sino es dictador, él se separa de la esposa de Susana Iguchi y Keiko asume el cargo de primera dama, digamos. Entonces ella estaba involucrada directamente con el gobierno, más allá de que Fujimori sea su padre, digamos. Ella estuvo como parte del gobierno de Fujimori y ha venido haciendo una labor bastante deplorable y condenable en todos estos años como candidata del fujimorismo, ¿no? Ella junto con su hermano, con Kenji Fujimori, pues son herederos de toda esta tradición fujimorista, esta forma mafiosa, digamos, de gestionamiento del Estado y neoliberal, que además tiene todo un prontuariado en términos de violaciones de derechos humanos, ¿no? Keiko ahorita está encabezando, digamos, en esta segunda vuelta, ella encabeza, digamos, la segunda vuelta, y la otra figura que pasó a segunda vuelta es Pedro Pablo Kuczynski, PPK, ¿no? Que es también fue lobista del fujimorismo y que es uno de los conocidos empresarios, digamos, representantes del empresariado peruano, que también tiene como regla, digamos, como plan de gobierno, mayor flexibilización, mayor retroceso en términos de derechos de los pueblos y nacionalidades del Perú. Alejandra, contanos o tratanos de explicar cómo se llega a esta situación donde casi el 40% de la población vota a la hija del dictador Fujimori, con todo su prontuario y todo lo que decías que hizo durante toda la década de los 90, incluso autogolpe, el tema de las esterilizaciones forzadas. Bueno, ¿cómo se explica que una candidata abanderada del fujimorismo saque el 40% de los votos, que tenga muchas posibilidades de ser la próxima presidenta del Perú y sobre todo que tenga tanto anclaje popular, ¿no? Por lo que tengo entendido, mucha gente de los sectores populares ha apoyado y ha votado a Keiko. A ver, un poco de historia aquí, ¿no? Y perdón que me remita a la década de los 80, pero es justo ese momento donde uno explica el surgimiento del fujimorismo, ¿no? En los 80 el Perú vivía en una situación calamitosa, digamos, de desastre económico, de crisis económica muy fuerte, de una hiperinflación de 7000%, además de eso, despidos, una desestructuración absoluta del Estado, eso gracias al gobierno del APRA, donde estaba Alan García, que felizmente en esta coyuntura es uno de los peores liberados en términos de elecciones, porque él también se volvió a lanzar como candidato a la presidencia. Alan García y el gobierno aprista desmantelan el Estado peruano, instalan una serie de lógicas mafiosas, sobre todo en el sistema judicial. La impunidad es, digamos, la norma del sistema judicial en el Perú. Y además de eso van minando también, digamos, el campo popular, en términos de que el aprismo avala grupos paramilitares. El grupo paramilitar Rodrigo Franco es uno de los grupos que están ahí en los años 80, y eso tiene como resultado que obviamente mucha de la población peruana mira como una opción o una alternativa para superar esas enormes condiciones de empobrecimiento, de desigualdad y de inexistencia de un Estado que pueda garantizar mínimos, ¿no es cierto?, como la justicia, miran otras opciones. Entonces, en el año 90 se lanza por primera vez de candidato Alberto Fujimori, ¿no?, con Cambio 90, y el escenario que se construye ahí es que Vargas Llosa, ustedes sabrán, ¿no?, literato Mario Vargas Llosa, él forma parte de una coalición, el Fredemo, y se lanza también como candidato. La población en general mira a Vargas Llosa como representante de una especie de aristocracia, ¿no es cierto? Y en cambio Alberto Fujimori es el rostro de la posibilidad del cambio, ¿no? Es el clásico, como se dice en el Perú, es el clásico que surge, digamos, de clase media, ¿no? Estudiado en universidad, sí, con origen japonés, pero digamos que logra entender algunas claves de lo que implicaba la política peruana, y la gente lo mira como una opción. Fujimori gana las elecciones en el 90 y los primeros 3 años de su gobierno son años decisivos para este cambio en la conciencia del, digamos, de este pueblo peruano y de los sectores populares. populares. Por un lado, Fujimori da un golpe muy duro. Ustedes recordarán que en el Perú, a finales de los 70, se instaura una guerra, la guerra, digamos, en donde los actores eran, los actores armados eran Sendero Luminoso, digamos, de corte maoísta, que planteaba guerra popular, el MRTA, ¿no?, que tenía más bien una tradición tupacamarista, grupos paramilitares y el Estado peruano con toda la fuerza de los militares y de las policías en el campo. Los años 80 son de los años más duros en términos de la guerra, donde más asesinatos y desaparecidos hubo. Ustedes recuerden que de los 69.000 muertos de la guerra de los 20 años en el Perú, el 75% eran indígenas, ¿no?, quechuahablantes, monolingües, es decir, fue una guerra destinada para romper y quebrar a estos sectores campesinos. Entonces, la gente ya a inicios de los 90 comienza a vivir sobre todo en Lima. Ustedes recuerden que Lima es una de las ciudades que más concentra población, digamos, en el Perú. Lima es el destino de muchos de los migrantes que no encuentran trabajo. Lima es el lugar en donde van muchos migrantes de provincias. Y la guerra empieza a tener cabida en la zona urbana, ¿no? Entonces tenemos golpes, y Fujimori, ¿no es cierto?, da un golpe, y es la captura de Mail Guzmán, y inicia una especie de medidas efectivas en contra de Sendero Luminoso, donde aparecen capturados, donde aparecen, ¿no?, intervenciones en casas, desmantelamiento de columnas de Sendero Luminoso. Y el segundo gran golpe que da es cerrar el Congreso, cierra el Congreso, el autogolpe, cierra el Congreso y comienza a, digamos, dirigir el Perú a partir de decretos, ¿no? Eso, juntamente con toda la posibilidad de que las transnacionales hagan su agosto en el Perú, implicó que sí, digamos, el salario mejoró notablemente, hubo más orden, el Estado se hizo un poco más presente, pero bajo una lógica y un proyecto político neoliberal de desregulación y de entrada de las transnacionales fundamentalmente mineras. Eso, sumado a una estrategia de comunicación y de entrada en sectores populares para barrer con cualquier estructura de izquierda, permite explicar de alguna manera, ¿no es cierto?, que el fujimorismo tenga vigencia en el Perú. Los medios de comunicación ahí fueron centrales, ¿no? Fujimori, el gobierno de Fujimori se establece como estrategia la creación de lo que se llaman periódicos chicha, que son periódicos amarillistas, digamos, ¿no?, de prensa vinculada con crímenes, etcétera, pero también donde muchos de los titulares favorecían a Fujimori, entonces le llamaban el chino, ¿no? El chino hace tal, el chino hace tal. Se crean programas como el de Laura Bozzo y Señorita Laura, digamos, eso también es creación del fujimorismo. Hay un intento muy fuerte, ¿no es cierto?, de despolitización de los sectores populares y de los pueblos jóvenes, que son las barriadas pobres, digamos, que están en Lima, y el fujimorismo en los años 90 comienza a instaurarse tanto, ¿no? Y eso es importante. ¿Cuáles son los sectores que lo apoyan y que apoyan finalmente a Keiko? Sectores empresariales, ¿no es cierto?, que están muy contentos con la política de apertura de todos estos gobiernos y que obviamente están vinculados con toda esta dinámica lumpen mafiosa que instaura Montesinos en la compra de empresarios y que se vieron favorecidos por el fujimorismo, pero también sectores populares atravesados por esta forma, ¿no es cierto?, despolitizada de comprender el mundo, desorganizada, ¿no es cierto?, y que además son muy, muy conservadores, muy autoritarios. Alejandra, yo tuve la posibilidad justo de estar en el 2011 en Perú cuando fue la elección anterior, la que gana Ollanta Humala, que también ya aparecía la figura de Keiko como con posibilidades y había una campaña fuerte de Fujimori no, de vuelta a Fujimori no, fue como que se instaló de ahí, aparece la figura de Ollanta y finalmente termina siendo presidente y entra como por un costado donde se esperaba una alternativa a lo que venía siendo la vida política de Perú, que bien describías vos hasta la fecha. ¿Qué pasó en estos 4 años de gobierno en el Perú? Que evidentemente por donde entró Ollanta poco fue lo que se cumplió después y que hoy Keiko Fujimori nuevamente ocupa la cabeza y casi que es la próxima presidenta o tiene muchas posibilidades. ¿Cómo fueron los 4 años de Ollanta Humala en el Perú? Efectivamente, Humala entra con una propuesta, digamos, de un cierto nacionalismo, ¿no?, de defensa de la soberanía y de preservación de la economía peruana frente a toda la apertura que había habido en las décadas anteriores, en los gobiernos anteriores. Humala llega a la presidencia con una coalición interesante de algunos espacios que habían apostado siempre por un lado más hacia la izquierda y que confluyen en Humala sin saber qué es, o sea, digamos, no se asumen asumía que será un proyecto propio de la izquierda, pero era una alianza que era mejor que, digamos, dejar que Keiko gane, ¿no? Entonces son muchos de los sectores organizados y populares de Lima y del resto del país que confluyen a esta apuesta, digamos, por al menos mantener y recuperar el Estado. Lo que ocurre en los primeros meses, ¿no es cierto?, de Humala es lo que ha venido ocurriendo en realidad a lo largo de los últimos gobiernos en el Perú, y es que el gobierno de Humala se caracteriza, uno, por no cumplir ninguna de las apuestas, digamos, de preservación de lo nacional y del Estado soberano, vuelve a abrir las puertas para el mercado mundial capitalista, digamos, es con el gobierno de Humala que el Perú firma el TPP, ¿no es cierto?, este acuerdo transpacífico que es una especie de tratado de libre comercio llevado a la N potencia, ¿no? Entonces hay tres países en América Latina que lo firma Perú, lo firma Chile y lo firma México. Perú firma muy tranquilamente este tratado de libre comercio y se suma a todos los tratados de libre comercio que pueden haber. El Perú tiene muchísimos, no tanto como México, pero tiene muchos tratados de libre comercio firmados. El gobierno de Humala comienza a gobernar nuevamente para estos sectores empresariales, ¿no es cierto? Deja de lado, por lo tanto, este intento de reactivación de la economía productiva peruana y de construcción de mercados locales que había sido parte de su planteamiento. Y la segunda cosa es que es un gobierno que vuelve a saltar con lo autoritario, es decir, en el gobierno de Humala, conflictos en contra de la minería, el concierto de las Bambas, el Endín, etcétera, estallan nuevamente, ¿no? Así como Alan García tuvo su bagua, Humala vuelve a tener una serie de problemas en términos de conflictos antimineros que en el caso del Perú siempre implican muertos. Es decir, cada conflicto antiminero hay muertos. Recuerdo algún videíto en YouTube donde se hablaba de las lagunas de Cajamarca. Mm. Digo, Ollanta Humala en campaña diciendo que estas lagunas se van a preservar y luego ya como presidente dándole lugar a la mega minería para justamente no respetar ese recurso natural y a los pueblos originarios que están en esa zona. Efectivamente, digamos, en esas lagunas de Cajamarca está Máxima Cuña, ¿no? Esta dirigente indígena importantísimo como referente, digamos, muchas de las organizaciones le incluimos como referentes. Y Máxima Cuña, pues, es una mujer campesina que defiende las lagunas, es una de las guardianas de las lagunas, y el gobierno de Humala lo que hace es dar cabida a proyectos como Conga, ¿no es cierto?, el de las Bambas, el Endín, es decir, hay una serie de proyectos nuevos que son parte de las concesiones mineras que el Estado peruano abre a las transnacionales, y esa es la otra parte, pero además la forma autoritaria con la que nuevamente resuelve los conflictos es una forma que marca, ¿no es cierto?, la dinámica del Estado peruano de las últimas décadas. Eso tampoco cambia, es decir, se cierra la participación nuevamente, se impiden como algunos planteamientos o posibilidades democráticas. Finalmente, Humala tampoco tiene un gran papel en la región, es decir, no apuesta por una integración regional, no cumple ningún papel, se suma más bien subordinadamente a muchos de los planteamientos que tiene Colombia, ¿no es cierto?, que tienen los países neoliberales, se queda en la Alianza del Pacífico, no apuesta por la CAN, no apuesta por UNASUR, no apuesta por la CELAC, no apuesta por el Banco del Sur, ni mucho menos, y no entra dentro de estos otros países que de alguna manera habían tenido una perspectiva, en cambio, en la arquitectura financiera, ¿no?, como Venezuela, o como en algún momento el Ecuador y Bolivia, ¿no? Ese fue el gobierno de Humala. El gobierno de Humala es un gobierno que además, y eso es importante decir, los últimos dos años ha entrado en una ofensiva muy fuerte, ¿no es cierto?, conservadora en términos de derechos sexuales y reproductivos. El Perú es uno de los países en donde más violaciones a niñas existen en América Latina y sin embargo permanentemente, y eso es lo que se votó, ¿no es cierto?, se vota en contra de la interrupción del embarazo en caso de violación. Y finalmente Humala entre el año 2014 y el 2015 impone o intenta imponer una ley, la ley Pulpín que se llama, porque es la ley de flexibilización laboral para jóvenes, ¿no? Mm. Que obliga obviamente a la juventud peruana a salir a las calles y negar a que nuevamente sean flexibilizados sus derechos. Ese es el panorama de Humala, es decir, no cambió nada. Sí, el dato que grafica quizás el fracaso del gobierno Humala tiene que ver con que el candidato que propone el gobierno lo tuvo que retirar porque no medía ni el 1%, así que el oficialismo ni siquiera pudo presentar candidato en las elecciones. Alejandra, a ver si en un minutito nos podés ayudar, a ver si después nos da tiempo a hablar de Ecuador. Vamos a tener un poquito más, ¿sí?, de las 12. A tener la producción, ya me estuvo comunicando. Viene muy interesante la entrevista. Bien, buenísimo. No, para cerrar el panorama electoral en Perú, bueno, el consuelo, si se quiere, que nos queda es el surgimiento de una fuerza nueva de izquierda, bueno, ahora vos la vas a poder caracterizar mejor, del Frente Amplio, personalizado en Verónica Mendoza como candidata, que fue trepando y quedó ahí nomás en el balotaje, quedó tercera, apenas 2 puntos abajo de Kuczynski, que va a ser el otro en el balotaje. Bueno, ayúdanos a entender esta fuerza nueva de izquierda que ha surgido, que después de muchos años va a tener una bancada parlamentaria interesante y que, bueno, quedó en las puertas del balotaje, pero nos deja quizás por lo menos una buena señal de que no todo está perdido en el Perú, ¿no? Sí. Creo que la gran alegría de este proceso, y como la misma Verónica dijo en su discurso el día de las elecciones, es así ganamos o así ganemos o así perdamos, digamos, así no logremos pasar a segunda vuelta, todo lo hecho merece la pena. Y merece la pena porque es la primera vez en muchísimo tiempo que la izquierda peruana tiene una representación electoral unitaria, unida, ¿no es cierto?, con posibilidades y proyecciones de ganar y estar en el escenario político y mejorar las condiciones de trabajadoras y trabajadores del Perú. Nuevamente un poco de historia, es recién, digamos, es en los años 80 que la izquierda unida, en medio del contexto de la guerra que hubo, ¿no es cierto?, y de la estrategia de Sendero para desaparecer también a la izquierda, igual que la derecha que estaba en el gobierno, la izquierda unida aparece como un frente con posibilidades y proyecciones de conjugar una plataforma, digamos, de organizaciones en el Perú. La Izquierda Unida va desapareciendo y obviamente también van asesinando a muchos de sus dirigentes. Y toda la etapa de Fujimori, si bien la lucha estaba en la calle, era una lucha, digamos, de resistencia y de construir organización y de defender derechos humanos. Posteriormente, en los otros gobiernos que han habido, el gobierno de Toledo, el gobierno de Alan nuevamente y el gobierno de Ollanta, la izquierda fue logrando ciertos otros espacios que ya no solamente eran de resistencia, ¿no es cierto?, sino que logran construir estrategias en gobiernos locales, logran acceder a otro tipo de, digamos, de cargos públicos y empiezan a ser visibles en varias de las luchas importantes, ¿no? Hay una larga trayectoria de una izquierda organizada en relación a todo el tema de conflictos antimineros y conflictos ambientales en el Perú, donde han sido como fundamentales las organizaciones para levantar la voz, para hacer la denuncia, para generar organización, para generar movilización. La lucha por el agua fue eso, cuando llegaron a Lima en la gran marcha por el agua, ¿no? Somos una gota, seamos un río, así se llamaba la movilización. Y por otro lado también acuerdos y finalmente como toda una serie de demandas de los sectores trabajadores, sindicalizados, paralizados en un gobierno de desregulación como el que ha sido el de Humala, ¿no? Entonces, varias de estas luchas terminan de confluir y terminan, digamos, en los últimos años se han ido conformando movimientos políticos, ¿no? El movimiento Sembrar, el movimiento Tierra y Libertad. Marco Arana, el candidato a la vicepresidencia de esta etapa última, es de Tierra y Libertad y era uno de los conocidos dirigentes en la lucha antiminera. Terminan confluyendo hace un par de años en una estrategia necesaria, ¿no es cierto?, llamada Frente Amplio, ¿no? Entonces, el Frente Amplio, que tiene como símbolo la flor del FA, reúne a 7 fuerzas políticas, ¿no?, sociales, fundamentalmente de izquierda, pero también hacia el centro, digamos, ¿no?, con una perspectiva democrática de ampliación de la participación y de recuperación del Estado. Y el FA tiene el año pasado 2 elecciones primarias importantes. Esto es necesario decirlo porque la izquierda peruana y en general los proyectos, digamos, de izquierda no necesariamente tienen elecciones primarias para tomar decisiones. Pueden elegir, digamos, representantes así nomás. Por otro lado, la derecha no tiene nada de elecciones primarias y menos abiertas, ¿no? Entonces, el Frente Amplio convoca elecciones primarias amplias y abiertas y eligen ahí a Verónica Mendoza. ¿Quién es Verónica? Verónica es una mujer cusqueña, ¿no?, de provincia, que eso siempre tiene un peso muy fuerte en el Perú porque Lima concentra el poder político y la representación. Una mujer, además, ¿no?, madre. Su compañero es Jorge Millones, es además un cantante reconocido de las luchas populares, digamos, del Perú. Y Verónica tiene una larga trayectoria también de acompañamiento de las organizaciones. Y es joven, sí, es joven. Y viene además, Verónica es es justamente acumula en ellas las luchas de los años 90 por la democracia en contra de la dictadura y obviamente en contra del neoliberalismo, ¿no? El FA logra desde diciembre para acá crece del 1% al 18% en una campaña en condiciones de desigualdad, mientras Keiko, Kuczynski y el resto de candidatos tenían toda la plata del mundo, porque en el Perú no hay una ley, digamos, que establezca unos mínimos básicos para poder participar en elecciones, ¿no? Y los medios de comunicación, de paso. Y los medios de comunicación, que obviamente no, si no eres de la derecha, no te dan ni cabida. La estrategia del FA, ¿no? En la elección también de candidatos a congresistas en primarias, eligen también una lista de candidatos a congresistas de las diferentes fuerzas que estaban ahí presentes. La estrategia de comunicación y de vinculación con la población peruana es una cosa central. Es decir, la estrategia, si uno revisa, la estrategia en medios de comunicación, por ejemplo, en redes, ¿no es cierto? La propuesta diferente, la renovación de cuadros, la perspectiva de incluir temas que son centrales por, digamos, desde un planteamiento ambiental hasta la reivindicación clara de derechos sexuales y reproductivos, que es uno de los temas que menos se habla del Perú porque es un país conservador, la idea de matrimonio igualitario, la discusión de cuál es el rol del Estado, el tema de la discusión de pueblos y nacionalidades, que es otro tema de los cuales no se hablan, la inclusión, Verónica es una de las que incluye, es la única que incluye en su plan de gobierno una perspectiva de memoria y justicia en relación a todas las víctimas de lo que implicó el fujimorismo. Verónica se reúne con muchas de las mujeres campesinas indígenas que vivieron el horror de las 300.000 mujeres forzadas en la etapa fujimorista a esterilizarse, ¿no? Y va incluyendo una serie de perspectivas. Tanto es así que se conforman como espacios y núcleos por sectores. Las culturas con Vero, los jóvenes con Vero, ¿no? Conforma además un espacio de investigadores e intelectuales comprometidos de la izquierda y el progresismo peruano, que le dan también como mucho más sentido y ordenan y organizan el plan de gobierno. La mayor parte de los candidatos que tiene Vero son mujeres. La primera candidata al Congreso es Marisa Glave, ella entra, ¿no? Y Marisa es también conocida compañera del Movimiento Tierra y Libertad. Y detrás de ella, digamos, detrás de Vero y detrás de todos los candidatos, hay un equipo impresionante, una serie de voluntades puestas para ir a dialogar con los sindicalistas, convencer a la otra izquierda que no estaba muy seguro de votar por Vero, generar acuerdos con cierto empresariado nacional para que no sigan perdiendo en todas estas desregulaciones, ¿no? Conversar. Dentro de los candidatos está Martina Portocarrero, justamente, ¿no? Esta conocida cantante folclorista peruana. Hay una trabajadora sexual también que es candidata. Es decir, el FA logra, y además, y con esto voy cerrando, el FA tiene, gana, digamos, Verónica gana en toda la Sierra Sur del Perú. Es decir, en toda la zona más golpeada, digamos, por las políticas neoliberales, pero también por las políticas militaristas, antiterroristas que vivió el Perú, Verónica gana. ¿Dónde pierde Verónica o dónde Fujimori más bien gana? Es en Lima. Lima sigue siendo una capital profundamente conservadora, ¿no es cierto?, que ha vivido de alguna manera de los beneficios, ¿no es cierto?, del neoliberalismo y de la apertura del libre mercado, los niveles de consumo, supermercados, etcétera. ¿Dónde gana PPK? Y PPK gana solo en un lugar, pero por el nivel de concentración de la población, pues termina citando en segundo lugar en Arequipa, que era la provincia aprista por excelencia, ¿no? Verónica, sin embargo, está en el resto del país. Y la bancada del Frente Amplio de 21 curules, ¿no es cierto? Es una bancada importante. Es importante porque es la primera vez que el Frente Amplio participa en elecciones. Y es de haber tenido 1%, haber llegado al 18% y estar casi en la segunda vuelta, es una victoria contundente. Como decía un compañero, la izquierda llegó para nunca más irse. Ella es militante feminista, así que queríamos, bueno, que nos cuentes un poco cómo ves el panorama en América Latina, en particular en Ecuador, donde haces vida militante, cuáles son los avances que por ahí se han venido dando en temas de luchas de género, de igualdad de género, de la pelea contra el patriarcado, y por dónde ves que pasan hoy los principales desafíos del movimiento feminista latinoamericano. Bueno, nosotras nos llamamos Colectiva Feminista Las Lorenzas, básicamente porque nuestro feminismo de izquierda y popular se reconoce también en luchas de otras mujeres que no han sido necesariamente feministas. ¿no? Una de ellas es Lorenza Vimañay. Lorenza Vimañay es una mujer indígena que lucha a finales de los 1800 en contra de la colonia española, digamos, es parte de las mujeres de todo el proceso de conformación de un estado, de una nación ecuatoriana. Y Lorenza Vimañay tenía, digamos, era una mujer tan valiente y organizada que las mujeres que estaban con ella se hacían llamar las Lorenzas. Entonces nosotras por eso nos llamamos Colectiva Feminista Las Lorenzas. A ver, ¿cómo miramos el tema del feminismo en América Latina? Yo creo que, creo que hace una década y media, digamos, asumiendo que hay un proceso de larga data de muchas luchas del feminismo y muchas mujeres que devinieron en feministas después de haber estado en espacios más bien de izquierda, ¿no es cierto?, pertenecientes a otro tipo de demandas, fueron incorporando desde los años 80 una serie de reivindicaciones y de cuestionamientos acerca de ellas como mujeres en sus espacios, ¿no? Y de alguna manera lo que se vive en los años 80 permite ir entendiendo que la lucha por o la defensa de derechos humanos o la lucha en contra de, en el caso de ustedes, en contra de, digamos, o por la justicia, por la memoria, la lucha por demandas económicas para mejorar las condiciones de vida, demandas sindicales, etcétera, en algún punto, en el caso de muchas mujeres, ¿no es cierto?, llegan a la pregunta de, bueno, ¿y nosotras en esto qué?, ¿no? ¿Y nosotras cómo estamos? ¿Será que todos estos espacios nos reconocen a nosotras como mujeres? ¿Será que en la izquierda no hay también procesos patriarcales, no es cierto, de reproducción del poder? ¿Cómo está pensando el capitalismo, no es cierto, también nuestros roles? Y obviamente en la etapa neoliberal en América Latina, con los niveles altísimos de empobrecimiento, hay un fenómeno que es la feminización de la pobreza, ¿no? Gran parte del rostro pobre de América Latina con las políticas de ajuste estructural es de mujeres. Mujeres que se encargan o a las cuales se les delega fundamentalmente el tema del cuidado, ¿cierto? Mujeres encargadas del cuidado de los niños, del cuidado de los ancianos, mujeres resolviendo la vida en el rebusque para resolver también el tema de la precarización, mujeres despedidas, mujeres inestables, mujeres creando alternativas como cajitas de ahorro pequeñas, y también mujeres indígenas luchando en sus territorios en contra del avance del extractivismo, ¿no? Entonces, muchas de estas discusiones, ¿no es cierto?, de estas luchas, de estas demandas, comienzan a dialogar con otras, digamos, demandas clásicas del feminismo, como tiene que ver el derecho a la soberanía y la autonomía de nuestros cuerpos, el derecho a poder decidir, ¿no?, el derecho a la participación política. Yo creo que en las últimas décadas en América Latina, en las últimas dos décadas, década y media en América Latina, con la instauración de procesos populares, democráticos, comunitarios, ¿no es cierto?, en lo que fue en un primer momento, digámoslo así, estos procesos constituyentes y también de que venían incluyendo las reivindicaciones de toda la etapa antineoliberal, el feminismo adquiere algunas otras características, ¿no? Se asume, digamos, discusiones o se retoma la discusión del feminismo que había estado muy cooptada por las agencias internacionales de cooperación y por la agenda ONU en relación al tema de género, ¿no? Y se asume un planteamiento feminista claramente, es decir, en los 90 muchas no se decían feministas, hablaban de género, pero no hablaban de patriarcado, tampoco hablaban de la relación entre el patriarcado y el capitalismo, ni el patriarcado y la colonialidad. Y es un momento importantísimo lo que está ocurriendo en América Latina desde hace un tiempo, porque surgen una serie de feminismos de diferente índole, ¿no? Feminismos comunitarios o estos feminismos de la Vía Yala, como diría Francesca Gargallo, esos feminismos populares, digamos, articulados a la lucha también por el socialismo y como peleas también dentro de las organizaciones populares y de izquierda, como lo plantearía ahora Claudia Corol en el último libro sobre feminismos populares. Feminismos comunitarios, como muchas de las discusiones que tienen, ¿no es cierto?, digamos, estos feminismos comunitarios colectivos e indígenas, como lo vendrían planteando las compañeras fundamentalmente bolivianas, ¿no? Entonces, en estos feminismos distintos en América Latina, la temática, digamos, o las demandas clásicas del feminismo más liberal o de un feminismo vinculado a ciertos espacios más bien de carácter de derechos económicos, se suman otras perspectivas. Y yo creo que esto pasa porque hay un nivel de concientización también importante de las mujeres en términos de comprender que la vida es una sola, es integral, y digamos que hay varias cosas que explican, confluyen, se ajustan, articulan, se profundizan, se agravan, ¿no es cierto?, en nosotras porque somos mujeres, ¿no? Mucho más cuando son mujeres de sectores populares o mujeres indígenas, ¿no? Entonces, este nivel de conciencia al que hemos ido caminando colectivamente en América Latina nos permite comprender y tener feminismos más amplios, democráticos, ¿no es cierto?, en donde además las actoras ya no sean mujeres de sectores medios, que esa era la otra característica de los años 90, ¿no? Muchas mujeres feministas, ¿no es cierto?, eran de sectores medios, profesionales, que podían de alguna manera pelear y de cierta manera acceder a la voz, al poder decir. El feminismo de las últimas décadas ha implicado que se incorporen mujeres de otros sectores, que se incorporen mujeres que han hecho un proceso, hemos hecho pues un proceso colectivo importante de recuperación de nuestras propias voces y de poner otras temáticas dentro de esta discusión. Es decir, feminismo ya no es solamente, ¿no es cierto?, reivindicación en términos de participación política. Ya nosotras tenemos mucho cuestionamiento acerca de la cuota política y la representación que pueden tener mujeres en cargos públicos. Feminismo también tiene que ver con soberanía alimentaria, tiene que ver con recuperación de las semillas, tiene que ver con defensa de nuestros territorios, defensa del agua, tiene que ver con lo que en el Ecuador decíamos en algún momento en los grafitis, ¿no? Sin soberanía del cuerpo no hay soberanía alimentaria. Necesitamos incluir y articular este tipo de debates. Entonces, el feminismo en América Latina ha logrado, digamos, permear en muchos espacios. En países como Argentina, ahora venía yo conversando con Celina Rodríguez, ¿no? Esta compañera tan, digamos, histórica, fundamental. Y conversábamos con ella y yo le preguntaba cómo a mí me parece impresionante esta estrategia del encuentro de mujeres que tienen en Argentina. Es decir, son miles de mujeres de muchos sectores que se reúnen. Esa es una demostración de fuerza y de existencia que uno no puede simplemente darle la vuelta y decir, bueno, no sé dónde estarán las mujeres, ¿no? Hay países en donde la posibilidad de la movilización de mujeres organizadas, ¿no es cierto?, de muchas de ellas feministas, ha sido tan importante que la misma izquierda y la misma posibilidad de un proyecto político de alguna manera revolucionario debe incluir feminismo, debe incluir una perspectiva antipatriarcal, porque nosotras planteamos, ¿no es cierto?, yo soy parte de la línea, digamos, del feminismo, que sostiene, ¿no es cierto?, desde el lado más marxista también, que el capitalismo no es posible sin el patriarcado. Y el patriarcado ahora tiene unas características centrales que están articuladas con el capitalismo. El trabajo de las mujeres no pagado, el trabajo reproductivo de cuidado que nosotras hacemos, termina subsidiando la posibilidad de que el capitalismo exista, ¿no? Nuestro trabajo de cuidado afectivo, ¿no es cierto?, permite que los trabajadores asalariados no entren en pánico, locura, sino que puedan tener un espacio mínimo de humanidad. Ese es el rol que nosotras tenemos, ¿no es cierto?, en el capitalismo. Capitalismo y patriarcado no pueden estar separados, y esa es parte de la perspectiva, de la conciencia a la que hemos llegado, digamos, en el feminismo latinoamericano. Ese feminismo latinoamericano, me detengo en Ecuador puntualmente, Ale, porque hemos, aquí han llegado algunos comunicados acerca de algunas posturas no tan progresistas del gobierno justamente del Ecuador, donde movimientos feministas, movimientos de género, le planteaban al presidente Correa o al aparato presidencial determinadas instancias como que formen parte de la agenda y terminen algún día también siendo políticas públicas. Esto sigue siendo así, creo que hay una matriz muy cristiana también en el presidente Correa que atenta contra varios de estos puntos. Esto sigue siendo así porque recuerdo que en un momento estaba bastante álgida justamente esa proclama hacia el gobierno del Frente País. Creo que aquí es importante decir, y no quiero ser yo la que pinche el globo de la ilusión en relación al gobierno de Correa, pero pues tocará un poco, para eso también uno está en otro país. Las cosas que está viviendo el Ecuador son cosas muy complejas, del proceso constituyente que nosotros tuvimos, ¿no es cierto?, en el año 2007-2008, donde elegimos y votamos popularmente por una constitución garantista que ampliaba las posibilidades de participación, pero también de derechos en varios aspectos donde, por ejemplo, en el caso, en caso específico de la discusión de género, es una constitución que reconoce el trabajo reproductivo como generador de riqueza. Eso es algo central, es decir, como que exista una idea de que nosotras, nuestro trabajo que no está pagado, genera riqueza, para nosotras era fundamental. A partir de ahí, sin embargo, las cosas en el Ecuador han cambiado notablemente, ¿no? Ya no es un proyecto, nunca fue, digamos, un proyecto socialista, pero tampoco ahora es un proyecto demasiado progresista. Es decir, a lo largo de estos 9 años, el gobierno de Correa ha tomado decisiones muy complejas que desdicen mucho de lo que la Constitución, digamos, lo que en la Constitución nosotros votamos popularmente, ¿no? En los últimos años, este es un gobierno que se muestra o muestra un proyecto político en que lo que el campo popular ha caracterizado como modernización del capital. Es decir, no es un proyecto, digamos, del buen vivir, no es un proyecto que pretende la socialización de los medios de producción, tampoco la redistribución ha sido uno de los ejes de este gobierno. Como muchos gobiernos en América Latina, con el alto precio del petróleo, el gobierno ecuatoriano logró niveles básicos de redistribución y de baja de pobreza, fundamentalmente. Efectivamente, la inversión del Estado en áreas como educación, como salud, como infraestructura vial, fueron muy importantes, ¿no? Sin duda, eso es algo que nosotros no podemos dejar de reconocer. Pero eso no es revolución. Y el gobierno ecuatoriano se había planteado como un proyecto revolucionario de alguna manera, ¿no? La revolución ciudadana, llegaban la revolución ciudadana. Exacto. Y eso mismo es lo que ha ido cambiando. En ese sentido, si es que la modernización del capital es lo que finalmente es un gobierno, lo que ha venido haciendo, es un gobierno que también tiene una matriz muy conservadora católica en relación a todo lo que implica derechos sexuales y reproductivos. Quiero contarles que en la votación por el Código Integral Penal es la bancada de Alianza País oficialista la que propone y la que vota para que se penalice el aborto en casos de violación. No es la derecha afuera, es justamente Alianza País. Ahora tenemos digamos una estrategia muy cuestionada por las organizaciones feministas, que es la estrategia para la erradicación y prevención del embarazo adolescente, que digamos la estrategia no había funcionado, ¿no? El Ecuador es el tercer país en América Latina con niveles altos de embarazo adolescente y el gobierno no se le ocurrió mejor cosa que poner a una representante del Opus Dei y que este plan se llame Plan Familia. No todos los planteamientos y discursos que tiene el gobierno de Correa en relación a derechos sexuales y reproductivos, cuál es el rol de las mujeres, qué es lo que nosotras debemos hacer, es una cosa muy compleja. A las feministas nos ha llamado malcriadas, ¿no? Nos alecciona como padre cada cierto tiempo y eso ha sido un retroceso. ¿Cómo leemos nosotras esto? Y decimos, bueno, en un país conservador y católico como el Ecuador, en donde lo que se está planteando desde el proyecto del gobierno es modernización capitalista, lo que necesitan es mujeres que seamos reproductoras, madres incubadoras de fuerza de trabajo, porque eso es lo que necesita el capital ahora. Por eso es que también esos niveles tan conservadores en relación al control y a la toma de decisiones de nuestros cuerpos.